la certeza del miedo ya es ausencia de miedo. Cuando tras tanto esperar ya sé que ya nadie espero. Cuando ya importa tan poco estar o no estar loco. Cuando estar o no estar ya importa tan poco. Cuando lo entiendas comprenderás que es estar roto. Corazones rotos ya nunca laten igual. Y todo lo demás es mentira. Y todo lo que dirán es mentira. Y todo lo que oirás es mentira. Que el mundo está lleno de muertos. De muertos que caminan. Mentira, y todo lo que dirán es mentira, y todo lo que oirás es mentira, que el mundo está lleno de muertos que caminan rotos y con el alma partida. El juego ya se acabó, ya terminó la partida. Casi antes de empezar y ya todo termina roto, tal vez sea ley de vida. Ya nunca más verán la luz los ojos, la cubren las sombras de los sueños rotos. He muerto hace tiempo, ya estoy más que loco, no he cambiado nunca.